Bueno, a ver, no sé si se me siente o no se me siente, porque como esta noche no tengo cascos, pues ando aquí, ¿eh? Como buenamente puedo. A ver, vamos a ver, de mano voy a ver si soy quien a subir los micros, porque luego si no, agarro un dolor de cervicales, joder. Bueno, ya están subidos. Debe sentírseme, porque sube aquí la lucecina esta, las lucecinas verdes suben. Entonces, para mi idea que llegue se me siente. Vamos a ver. Perdona, llegué. Estoy un poco liado, ya sabéis, como siempre. Hostia, dejó aquí el chaval de antes, dejó la chuleta de para grabar. Bueno, dejóla por aquí. Con un poco de suerte, el yun está aquí, o sea que doyla. Bueno, buenas noches a toda la gente, lo primero de todo. Lo segundo de todo, decimos que perdonáis por las... mierda. Joder, una cañotada aquí está. A ver, que llegue a sacarme una foto. Bien, bien, estoy bien. Gústame como ya la SM. Que bien, para de algún, no sé, de algún medio de comunicación, para colgar la página web, para que llegue. A ver, para que llegue, arríbate aquí, para que llegue. Estas fotos estoy sacándoles para mi archivo privado, un archivo que estoy haciendo desde la presidencia. Mi humedad, pero bueno, anda, vale, está bien, está bien. Bueno, que sepáis que, hostia, esto está muy alto, esto distorsiona. A ver, voy a bajar un poco más el fondo. Llegué, una vez que ya te hiciste a hacer el programa con cascos, y la de Dios de difícil hacerlo sin ellos, ¿eh? Vamos a mirar, a ver, te aprendí ya el rollo este. Vamos a subir, no, claro, si subimos más acopla. No, bueno, está bien así como está. Bueno, pues buenas noches a todos, ¿eh? Estáis sintiendo anedonia, estáis sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo, punto orgasmo, ¿vale? Estáis en el 107.3, la frecuencia modulada, a lo mejor estáis en el www.radiocuca.org, estáis sintiéndonos a través de la nuestra página web. Bueno, pues qué quería contaros yo hoy. Bueno, lo primero, decimos, ¿dónde coño metí el...? Joder, no, si estoy en la cabos, porque tengo por aquí un ratón. A ver, vale, sí, buenas noches, vale, bien. Que decimos que si sentís esto por la web, por la emisión en digital, o si lo sentís en analógico, pero tenéis ganas de meteros al internet, pues no pasa nada, podéis meteros, y entonces, resulta que podéis meteros al chat si os da la gana. Pulsáis eso, www.radiocuca.org, www.radiocuca.org, según entréis ahí, una página muy guapa, realmente guapa, así tonos azules de fondo, ¿no? Pues esto, o sea, fizo el collazo y el pistolero humaniego, y una paxinina guapa, y una paxinina guapa, la verdad, hay que decirlo. Bueno, pues en esa paxinina tenéis un mogollón de botones, y vamos a hablar de algún botón, hombre, vamos a hablar de algún botón. De hecho, de vez en cuando falo ya de botones, otras veces falo de los botones de programas grabados y de tal. Hoy falamos de un botón, un botón especial, que pone chat de la cuca. A ver, vosotros según entráis en la página web, abajo del todo, a mano derecha, abajo del todo a la derecha, ¿vale? Encontráis el número de personas que está ahora mismo conectado a la página web. Yo, por ejemplo, ahora mismo, uy, no, tenía cuatro hay un momento, pero ahora mismo tengo nada más tres. Y ahora vuelvo a tener cuatro. Bueno, eso llegue alguien está conectando y desconectando, pero bueno, cuatro, uno de ellos soy yo, o sea que quédenme otros tres. Un saludo muy grande a esas otras tres personas que están sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, a través de la emisión pelo digital, a través de la emisión por internet. Pero a lo mejor hay mucha más, y a lo mejor no, seguro que hay mucha más gente sintiendo Radio Cuca a través de la emisión en analógico por el 107.3, la frecuencia modulada. Así na que, un saludo per grande para ellos, ¿vale? Y bueno, lo que vos decía, al lado del sitio ese, ¿eh? de la pestañina que pone People Here, que ahora mismo pone 5, madre de Dios, increíble, 4 personas sintiendo anedonia para la emisión en digital. Bueno, al lado de esa pestañina, justo a la izquierda de ella, hay una que pone Chat de la Cuca, ¿eh? Hay otra pestañina justo al lado que pone Chat de la Cuca. Y si le dais esa que pone Chat de la Cuca, coño, ábrese vos un chat. Ábrese vos un chat y vosotros podéis escribir lo que sea. Y yo leelo a tiempo real. Que yo lo que pasa, que bueno, que de mano pon vos West lo que sea. Diréis vosotros, hostia, pero qué movida ya he estado. Como que West la de mi madre, qué tal. No, tranquilos. Pincháis al lado del West lo que sea, ponéis que vos pone Sinin. Y escribís el vuestro nombre, el que queráis, que vos salga el nick que vosotros prefiráis para el tiempo que dure el programa, para el tiempo que dure la anedonia, o para el tiempo que te hayáis sintiendo la Radio Cuca, puede ser para el tiempo que te hayáis sintiendo Radio Cuca, para todo el tiempo que te hayáis sintiendo Radio Cuca, pues entonces vale la historia esta, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, espero que sí. Si no me entendéis, pues, cojona, ¿qué pasa, tío? Madre de Dios, pero bueno, pero... ¡Ah! Joder. Aquí toca unos botones y empiezan a pasar cosas. Madre de mi madre. Madre del amor hermoso. Bueno, a la venga, ya está curado, ya pasó. Joder. Ay, Dios mío. Bueno, no pensaba poner ningún cantar ahora para empezar, pero como estoy sin cascos y estoy muy mal a gusto, voy a poner uno para mientras suena, a ver si encuentro unos cascos por ahí. Vamos a ver qué vos pongo. Voy a poneros este que llegó Ortín, y a ver si mientras tanto, lo dicho, encuentro unos cascos por ahí. Escena que voy a hacer el programa en sin auriculares, que vamos a hacer, ya lo que hay, y una gran faena, más que nada porque estoy ya fecho a ello, no porque no se pueda hacer el programa en sin auriculares. De fecho, fíjelo, mientras viene años en sin auriculares y nunca los eché en falta, pero ahora échalos, ya ves tú cómo son las cosas. Bueno, pues nada, son las 22:15, ya puse un cantar, cosa que no lle normal en mí. Y, y para arriba hoy el programa ya es más corto. Ya sabes que últimamente estoy haciendo un par de orines de programa, pero esta noche, ¿no? Esta noche fue una hora nada más, porque tengo un programa detrás, ¿eh? Primer jueves de cada mes, pues hay un programa que entamos a las 11, y bueno, pues nada, anedonia, este día va a durar menos. Así que, qué sé yo, igual ya no me pongo ningún cantar más, es decir, como nada más a dar la propia yola, tengo que aprovechar, ¿eh? Tengo que aprovechar. Bueno, pues... no sé qué vos dices. Ah, venga, hoy pasó una cosa. Hoy pasó una cosa que dice yo, esto igual tengo que contarlo en Radio Cuca, igual tengo que contarlo en Edonia. Pues resulta que, bueno, yo soy un, bueno, como mucha gente, a ver, yo soy un amante de la lectura, ¿no? De la literatura. Pasa mucho, hay mucha gente que gusta la de Dios leer y al contrario, libros que presten y tal, pasa mucho. Y una verdadera pena que no pase con todo el mundo, pero bueno, oye, cada uno tiene los gustos que tiene, unos prestan los de leer y otros precios otra cosa, ¿eh? Hay gente que gusta, que presta, yo qué sé, pues ver películas, a otros pues prestan los menos, ¿eh? A mí no, ya que no me presta el cine. A mí también me presta, pero reconozco que no me presta ni una cuarta parte de lo que me presta ayer. A mí me presta mucho ayer, y todo lo que va relacionado con los libros, no sé, pues a mí, oye, pues tírame todo ese mundillo, el papel, el tener muchos libros metidos en casa, a mí esas cosas gústenme, la verdad, sí, sería, a mí gústenme. Yo, por ejemplo, tengo una habitación en casa que tiene las cuatro paredes, no hay exageración, bueno, no voy a decir que llenes de libros, una y media está llena de libros, de arriba abajo, otra digamos que está la mitad y otra un poquito menos todavía, pero bueno, de todas maneras son muchos, muchos libros. Uno, bueno, mucha gente que podría decir, bueno, pues total, si ya los tienes, ya los leíste y podías desfacerte de ellos, ¿para qué los quieres con la de si te ocupen y tal? No sé quién, no puedo desfacerme yo de los míos libros, no puedo desfacerme de ellos, porque, no sé, será fetichismo, será lo que quieras, pero yo el hecho de estar rodeado de libros, a mí como que me infunde, no sé, energía, no sé cómo explicarlo, como que emiten, yo creo que el libro en papel emite algo, tiene unas ondas, digamos, y unas ondas que yo les percibo, no sé, llamadme lo que queráis, llamadme místico, llamadme raro y decir que estoy como una cabra, bueno, pues sí, ¿por qué no? Todas esas cosas, pero bueno, el caso es que a mí préstame, joder, a mí préstame tener ahí los libros. Y no penséis que yo soy también de esos que leen nada más les cosas que tienen, que tienen en casa o que compren lo que quieran leer o tal. Hombre, a ver, préstame de ese mes en cuando comprar, ¿eh? Aunque eso sí, en las librerías casi no compro. Muy pocos libros tengo yo comprados en las librerías. A veces regálenme libros, que esos, bueno, comprarlos donde quieran, que pues esos son regalados. Y a veces también lo que pasa es que compro los yo, pero no los compro en librería. Y vosotros podéis decirme, pero ¿cómo ya esta historia? Joder, cómpralos o no los compres. A ver, ¿cómo ya la movida? Sí, hombre, pues comprar, cómpralos. Pero préstame comprarlos de segunda. Sí, bueno, préstame ir al mercadillo, préstame comprarlos allí, restaurar un poquillín entre los libros viejos que tienen los muchas veces los gitanos que amontonan ahí un carro de libros, venga, todos a euro y échalos todos ahí, hay buenos mezclados con malos, interesantes con otros que no valen ni para tomar por saco, bueno, que los libros valen todos palo, cuidadín, no se me ocurre a mí decir lo contrario porque estaría diciendo una gran mentira y estaría faltando lo que yo siempre estoy defendiendo con toda la gente. Todos los libros pueden valer para algo. No hay motivo nunca hay justificación abonda como para terminar con un libro, como para acabar con él. Y de ahí, de esta frase que pues acabo de decir, que nunca hay justificación abonda para acabar con un libro, viene la historia que quiero contaros de arreo. Normalmente Anedonia no tiene ningún tipo de guiones. El Anedónico Miserable no tiene ni puta idea de qué es lo que va a decir cuando entame el programa, o antes de entamar, mejor dicho. Pero esta vez sí, venía yo con ganas de decir esta cosa, porque realmente llegóme al fondo, tocóme el corazonín. Pues veréis, bueno. Al cuento de este tema, de que me prestan a mí mucho los libros, pues bien toda la historia esta. Resulta que yo, hay unos meses, decidí mal llevar la trilogía de la Fundación, de Isaac Asimov. No sé si la conoceréis, pero bueno, son unos librinos, creo que escritos, mucho, me parece, que llenen los años 50. No sé, 50 o 60, bueno, no sé, hay mucho tiempo. Escribió lo que se llamó el ciclo de la Fundación, una trilogía, que de manos salió publicada como relatos curtos en una revista, y después que juntóla en tres libros: Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Bueno, muy interesante, ¿verdad? ¿A que sí? Una cosa prestosa. Después esos tres librinos, por unos motivos que, bueno, que gracias a que ahora leí un texto escrito por el propio Asimov, donde explica el motivo por el que escribió más, bueno, después, muchos años después, tuvieron continuación. Pero yo esa continuación dejéla después de leer la trilogía original, que ahora se conoce como el ciclo de Trantor, porque bueno, Trantor ya era el planeta capital del Imperio Galáctico, bueno, un montón de cosas que sabréis si leéis los libros. El caso es que bueno, yo leí esos tres y tal, y bueno, dejélo y tal, pues me voy a leer otras cosas. Y ahora, como no sé, ¿qué puedo hacer? Un mes o menos, pues el mi amigo, el trovador, este que falla un programa mañana, por cierto, a las 8 de la tarde, un programa muy recomendable que os recomiendo a todos, Trovar Club. Bueno, pues el amigo el trovador dice: mira, regálame un libro, mira, para que lo leas y después para que lo dones a la biblioteca de Radio Cuca. Digo, hostia. Y resulta que el libro en cuestión ya era Los Límites de la Fundación. Los Límites de la Fundación y el cuarto volumen de la saga de la Fundación, de Asimov. Un libro que escribió muchos años después de la trilogía original del ciclo de Trantor, y que la verdad escribió, él mismo lo confiesa, por un contrato de unos buenos perres. Normalmente los escritores, cuando escriben por perres, no escriben cosas de tanta calidad como cuando escriben por placer, yo creo. Bueno, tengo lo comprobado. De hecho, yo no me prestan los autores vivos por ese motivo, préstame más los muertos. Yo, vale, sí, lo sé, que soy un miserable, pero bueno, para algo soy el anedónico miserable, joder. Coño, puse mi estilo, pues lo puse por alguna cosa. Soy un miserable que quiero que la gente muera antes de hielos. Bueno, pues será, oye, yo, a mí los autores vivos no me van demasiado, que íbamos a hacer. Y así, yo lo que hay. Pero bueno, que conste que si no me van, yo por este motivo que vos estoy diciendo, porque normalmente el autor vivo escribe por perres, y lo que se escribe por perres normalmente no es bueno, no es bueno, o no es tan bueno como lo que se escribe sencillamente por placer de escribir. A mí dame la sensación de que cuando Isaac Asimov escribió el Círculo de Trantor, los tres libros originales de la Fundación, la primera trilogía de la Fundación, que escribió la más en relatos, escribíamos en relatos para sacar una revista. Yo creo que escribiólo por puro placer. Pero este otro, pese a que lo escribió por perres, ye coyonudo. Bueno, de hecho, acabélo anoche, porque bueno, vamos, devorélo porque me encanta. Y lo que pasa es que de pan arriba tiene un final abrupto. Un final de estos que pide una continuación, pero vamos, pídela como el comer. Y bueno, de hecho la continuación está ahí, porque Asimov ya murió en el 94, me parece. O sea que los demás libros acerca de la Fundación, pues escribió los ya hay mucho tiempo. Y entonces, bueno, el siguiente libro, después de Los Límites de la Fundación, y otro libro que se llama Fundación y Tierra. Fundación y Tierra, allí la continuación pura y dura de los límites de la Fundación. Los límites de la Fundación, bueno, acaba, el por sí acaba, la historia que cuenta termina ahí, pero un final muy abrupto y además, jolín, que te mete una entrega de la hostia y necesites el siguiente. Bueno, pues la historia allí que yo cogí y bueno. Con esto de internet, que da muchas posibilidades, pues desde casa yo tengo acceso, bueno, tengo lo yo, tenéis vosotros si queréis, al catálogo este de las bibliotecas en red del Principado de Asturias. ¿Conocéislo? Ah, pues tenéis que mirarlo, si vos prestáis leer, a ver, si no vos prestáis leer, yo tontería que lo miréis porque no va a servir para nada. Si no vos prestáis leer, no hay falta que lo miréis. Si vos prestáis leer, pues hombre, la verdad que lleve una prestosada tenerlo disponible, porque en cualquier momento tú pones ahí lo que quieras en el catálogo y dicen que bibliotecas lo tienen. Entonces, bueno, yo quería ayer, necesitaba ayer, necesitaba urgentemente ayer Fundación y Tierra. Y entonces dije yo, hostia, pues venga, voy a mirar aquí en el catálogo Inesti, a ver dónde coño tienen la Fundación y Tierra de las Narices, que a poder ser que se hayan huido, ¿no? O alrededores, vamos, como se siente el cuco, vio alrededores, pues eso, bueno, y si podía ser en alguna biblioteca de algún barrio, aunque no se sienta el cuco en ese barrio, pues también me valía. Y bueno, nada, pues mira ahí tal, porque bueno, que sepáis que en la biblioteca del Fontán no lo hay, me cago en la ley. Bueno, oye, no lo tienen todo en la biblioteca Fontán, ¿qué vamos a hacer? Lo bueno es que en Uvieu tenemos una biblioteca casi por barrio, eso y bueno. Y bibliotecas buenas, cuidad bien. Y bueno, si sumáis la biblioteca por barrio que tenemos a las bibliotecas alternativas, que si la nuestra, la biblioteca Cuca, que si la de la CNT, que si el Arco de la Vía y Cambalache, que me parece que también tienen bibliotecas, pues xúndanse cosas muy prestosas. Uvieu convierte en una ciudad prestosa. Curiosamente, porque Uvieu supuestamente no nos gusta nada, ¿no? Y mentira, a mí Uvieu me encanta. Ya lo dije más veces. Uvieu me encanta porque hay una ciudad de la que allí muy fácil salir. Vosotros diréis, pero bueno, soy totalmente coherente. La coherencia no es necesaria, en absoluto. Bueno, pero hoy no estamos hablando de lo fácil que es salir de Uvieu. Estoy hablando de libros, estoy hablando de Fundación y Tierra, de cómo estaba buscando Fundación y Tierra a través del catálogo este de las bibliotecas en red de Asturias, de todas Asturias que hay por internet. Bueno. Pues la cuestión es que, bueno, yo miré ahí tal y vi que los sitios donde lo tenían una biblioteca de Pumarín, pero prestado, digo, vaya por Dios. Tenían una biblioteca de la Corredoria, pero prestado también, digo, bueno, pues nada. Pero vi que lo tenían en la biblioteca de Ciudad Naranco, y en sin prestar. Y me dije, hostia, pues venga, yo voy para allá y mira que me queda yo, quédame, bueno, por ejemplo, ahora mismo no, la biblioteca de Ciudad Naranco está muy cerquina de la sede de la emisora, está aquí allá, o nada, que pueda haber, 200 metros, 150, por ahí, pero oye que yo vivo en otra punta de la ciudad, entonces va, pues sí, tenía un pedacín que caminar, ¿no? Había que tomarse una serie de molestias. Yo tomémosle sin problema, porque todo fuera por conseguir ese libro. O sea, daos cuenta, ayer acabé el otro, pero necesitaba empezarlo hoy. Los que vos preste la literatura y leer entendéis perfectamente esta necesidad fundera de leer, esta necesidad del libro de la literatura. Bueno, pues la cuestión es que yo eché a andar para acá por la Ciudad de Naranco y tal. Llegué, metíme en la biblioteca en cuestión y nada, pues me arrestó la por allí, pero digo, cago un día. Resulta que los estantes no tenían la típica etiquetina que te dice, pues, que si literatura inglesa, que si literatura tal. Mirando a ver también si estaba por temático, porque ahora también llevase mucho, antes no se hacía, ahora llevase mucho en las bibliotecas eso de ponerlo, aunque sea novela, narrativa tal, ponerlo en plan temático, pues de fantasía, ciencia ficción, histórica, que hay un poco peligroso, porque bueno, hay algunos que yo personalmente no sabría dónde meterles. De hecho, alguna vez voy a buscar a estas bibliotecas una cosa y yo estoy buscando una sección y después pregunto ya al bibliotecario y qué tan otra. Bueno, pues en este caso, en sin más, resulta que no lo encontraba. Entonces acerquéme a donde estaba la bibliotecaria, una bibliotecaria del libro, porque nunca mejor dicho del libro. Pero bueno, yo creo que todos cuando imaginamos una bibliotecaria, imaginamos una paisana mayor, rancia, con gafes, rodeada de libros. Bueno, pues esto ya era exactamente así. A ver, una mujer, eso, pues mayor, con gafes y tal, rodeada de columnas de libros, y que iba cogiéndolos de uno en uno, iba ticándolos allí con un lector de estos de escáner y tal, y metiéndolos un poco, archivando en el ordenador y tal. Y dije yo, joder, qué cara de borde tiene esta mujer, pero bueno, a ver si me atiende y tal. Y acerquéme para allá y digo, hola, buenas tardes. Y miróme así y tal, de buenas tardes. Y dije yo, oye, ya que estoy buscando una novela, de Isaac Asimov, pero como no sé cómo está organizada la sala, pues no soy a encontrarla y tal. Y dicenme, ya, bueno, ya te va a poner una sonrisina y tal. Ah, nana, espera un segundo, que yo te lo miro, a ver cuál es el que busques. Yo, nada, Fundación y Tierra. Dice, a ver, uy, a ver, salme aquí, uf, pero salme como que hoy no, está extraviado. Digo, calla, oh, vaya faena y tal. Y me espera, voy a mirártelo, muy amable, la mujer y tal. Y dice, voy a mirarte a ver si lo tienes en alguna otra biblioteca y tal. Digo, anda, pues venga, vale, yo encantado. Dice, a ver, mira, hoy está en la corredora, oh, coño, pero está pillado y tal. A ver, en la de Pomerín, coño, pero está prestado. Dice, hostia, estará de moda y tal, este libro, está de moda. Digo, yo, hombre, no creo, porque es un libro muy viejo. El autor ya murió hace mucho tiempo. No, como cuando están recién muertos, que pasa que todo el mundo quiere llevar libros de ellos. Yo el primero, coño, porque va, joder, te das cuenta. Por ejemplo, cuando murió Saramago, ya era un que me dejara la mi amiga Lucía. Ya era un que el de ensayo sobre la ceguera, que prestárame bien. Pero una petición para ayer de alguno más. Luego dejóme otra amiga, dejóme el de... Cuando ya estaba muerto Saramago, dejóme el de Caín, que también me prestó. Aunque eso sí, tengo que recordar... Prestáronme los dos, parecieron buenos libros. Pero lleváronme una reflexión. No entendí en absoluto por qué coño ese hombre ganara un premio Nobel. No estoy diciendo que sea malo, No estoy diciendo que sea malo. No, porque estoy diciendo que me presta. Pero ¿por qué un paisano que no respeta las reglas de puntuación, que deja las historias eso, con finales abruptos, sin acabar? O sea, que lleve bastante simplón, Cosa que no lleve mala. Vamos a ver, que el hecho de escribir simple, a mí personalmente préstame. A mí préstame más los escritores que escriben simple que los escritores que escriben enrevesado. A mí sí. A mí préstame más asina. Personalmente habrá otros que les guste más de la otra manera. A mí, qué sé yo, pues decimos, ya sé que esto lleva una heresía, pero a mí, entre Cervantes y Bukowski, daime Bukowski, joder, que por lo menos, oye, y no digo que Cervantes no me preste. Y ahí, la verdad, nada más dos libros de Cervantes. Leí el Quijote, que tampoco vos pensáis que me apasionó, más que nada porque lleva bastante largo y bastante tostón, tiene partes muy guapas, hay que decirlo también, pero en general lleva muy largo. Y leí Rinconete y Cortadillo, que ese gustóme mucho, mira, oye. Pero bueno, de Bukowski leí muchos y la mayoría gustaronme mucho también. Y entre la manera de escribir un poco enrevesada de Cervantes y la manera de escribir de Bukowski, gustame más la manera de escribir de Bukowski, por ejemplo, Hombre, también es verdad que Bukowski llega del siglo XX y Cervantes del XVI. No se falaba de la misma manera, de mano los Estados Unidos anglosajones casi no existían de aquella todavía. Bueno, no existían casi ni sin casi, no existían. Existirían las colonias esas y gracias. Y tampoco sé hasta qué punto. Con lo que ya, mierda, ya voy a tener que repasar libros de historia y estas cosas para enterarme. Pues no puedo yo quedar así con la duda sin saber una cosa. Tengo que enterarme de todo. Bueno, pues seguimos entonces con la con la historia original, con la historia original, ¿eh? Que no sé por qué también hablar de las simpleces de Saramago. Bueno, sí sé por qué, y era por todo ese tema de que los escritores cuando se mueren pues agarres mucho interés o ponerse de moda, y es difícil hacerse con los libros. Pero bueno, Asimov murió en el 94, o sea que no podía ser así el tema. Pero bueno, yo, como decía, mientras lo me buscaba, digo, no, moda no, lo que pasa es que bueno, y un clásico, y empiezan, ¿no? Pues la verdad que pienso que está perdido y tal, pero voy mirándolo. Yo ya jodido, yo ya estaba realmente jodido, porque estaba pensando, yo, cago en la puta, pues voy a quedar sin el libro. Yo que venía todo ilusionado porque poníame el catálogo en internet que aquí lo había, que o sea, yo iba, o sea, personalmente iba muy, muy, muy ilusionado, porque yo pensaba que iba a tener Fundación en Tierra en mi poder. Y bueno, pues estaba viendo que les ilusiones espantó todos los collones, o sea, porque bueno, en fin, la cuestión es que nada, veo allí restola en la estantería, da la vuelta y ya echaba a calellar para mí, y yo ya la verdad bastante desconsolado, porque ya pensaba que no iba a haber manera de conseguir nada. Pero de la que venía para el mostrador, se apartó su momento y metióse por un despachín que había allí, y no sé qué faló con uno que estaba allí, y vila yo que hacía con la cabeza así como diciendo, ah, sí, y volvió rápidamente para una estantería, cogió un libro y acercóseme con el libro. Yo dije, meca, el libro, dime, mira, aquí está, dijo yo, ah, o sea que al final tenéis el tal. Dije, sí, lo que pasa es que estamos ahora, eso, recatalogando y cambiando las cosas de sitio y tal, y este estaba todavía, sí, yo era uno de los que pensábamos en quitar. Digo yo, calla, pero ¿cómo es eso? Dice, sí, por problemas de espacio, resulta que no podemos tener los dos. Y entonces, pues, cada vez que recatalogamos o reubicamos, pues, de algunos que pensamos que a lo mejor no son así de interés, pues quitámoslos. Lo que pasa que decía, oye, pues, oye, curioso, porque este, por ejemplo, pues resulta que vienes tú y lo pides, y otros que pensábamos que no los iba a querer nadie, también pasarnos ya 3 o 4 veces que vino gente a pedirlos y tal. Digo, ya bueno, me llegué, va, joder, pues pasar los libros, bueno, esto como os decía antes, no se puede decir un libro cuando lleva válido y cuando no lleva válido, porque joder, pues presta ya a alguien, aunque tú pienses que no. Bueno, pues la cuestión es que, bueno, mientras me estaba ahí ticando el mi carnet y tal y toda la pesca, yo me pregunté y digo, oiga, y ya que me dices que los libros, que muchos libros que se desfan de ellos y tal, pues pregunté que yo lo que fan con ellos. Y dime, ah, qué malos. Digo, ¿qué malos? Además debí poner una cara de susto, porque tuvo que notarse, me llegué, llevé un susto. Y yo, ¿cómo que qué malos? Dice, sí, qué malos. Digo, pero bueno, que no los dan a nadie. Dice, es absolutamente imposible darlos a un particular. Digo yo, pero, ¿cómo puede ser eso? Dice, mira, cualquier libro que lleve el sello de una administración pública, de una entidad pública, de una biblioteca pública, no puede nunca, de ninguna manera, de ir a parar a un particular. Tienen que destruirse. Digo, calla, pero imposible. Digo, joder, y darlo a otras bibliotecas, no puede ser. Dice, hombre, no sé, otras bibliotecas. Y entonces dije yo, y que, a ver, yo pertenezco a una asociación, al Club Cultural de Oviedo, que, y dije Club Cultural de Oviedo porque digo, yo si digo Radio Cuca, pensará que somos una pandilla de drogadictos o qué sé yo y tal. Digo, una asociación que además está aquí en el barrio, el Club Cultural de Oviedo. Y en esto que dice ella, ah, la radio. Digo yo, coño, sí, Radio Cuca. Y sí, hombre, sí, en mi fío hice un programa y mucho tiempo y tal, no sé qué, o sea que todavía estáis aguantando. Digo, sí, nada, ya 29 años y nos llevamos ahí dando guerra. Y me, ah, muy bien, o sea que tenéis biblioteca. Digo, sí, una biblioteca pequeñina, modesta, pero bueno, joder, ¿y qué? Estás diciéndome que vais a quemar los libros y antes que quemarlos tenéis que poder hacerlo. Y dicho me llame, pues la verdad que no sé, porque nunca se nos dio el caso, pero voy a preguntarlo, ¿cómo dices que os llamáis y tal? De ahora el nombre oficial del que están los papeles y el Club Cultural de Oviedo, yo creo que, y el nombre de la asociación, Entonces, bueno, la mujer apuntó esto y dijo, voy a preguntarle y voy a enterarme. Y dije yo, bueno, pues cuando venga a devolver este libro, bueno, pues me comentes a ver qué es lo que supiste, qué es lo que sabes, si nos puedes dar alguno y tal. Y nada, decíame ya, bueno, pero qué libros, porque claro, tampoco los querrás todos, ¿no? Y lo que pasa que, claro, yo decía por un lado, digo, claro, no, todos no podemos, porque claro, imagínate, si vosotros tenéis problemas de espacio, imagínate nosotros y tal. Lo que pasa que de verdad, estaba doliéndome solo de pensar que los libros iban a morrer. Madre de Dios, estaba dando realmente para mal, y en ese momento estaba con ganas de decir, no, todos, todos. Porque además yo pensé más cosas, digo, hostia, si esto sale y le dicen que nosotros podemos donar los libros, oye, a lo mejor nosotros no tenemos sitio, pero entre nosotros, la CNT, la Escuela Vieja, el Cambalache, todo, joder, y si fue falta, falamos con Daquín para que funde una biblioteca más, y que de verdad que no puede permitirse que se quemen los libros, joder. Esto yo, además, mira qué cosa pensé, qué metáfora tal. Pensé que de repente, las bibliotecas que yo siempre viera como casi como templos, de repente vi la como una cárcel. Pensé en una perrera, en esto de la perrera, que si no adoptes al perrín, mátenlo. Cuando pasa un tiempo, mátenlo. Si va un perrín para la perrera y nadie no lo adopta, cuando pasa X tiempo, mátenlo. Y entonces yo pensé, o sea, que un libro, que está en la biblioteca, si pasa un tiempo y nadie no lo saca, quémenlo. Madre de Dios. De verdad, yo nunca pensara así, ¿no? Nunca pensara que eso ya era posible. O sea que, bueno, también tengo que deciros una cosa. Entonces, una vez que sé esto, por favor, robáis en las bibliotecas. Entonces, yo hasta ahora defendía el robo en determinadas bibliotecas, pero no defendía el robo en otras. Pero ahora ya tengo que defenderlo entonces. Tengo que defenderlo porque yo robar un libro, por lo visto, yo una manera de hacerlo vivir. Con la ley. Yo reconozco, yo soy el primero que dice que yo robé en bibliotecas. Pero justificado, robé en dos. Robé muchos, muchos, muchos libros en la biblioteca de la Nueva España. No puede llamarse biblioteca, tampoco. La biblioteca de la Nueva España ya era un sótano sucio, húmedo, polvoriento, donde los libros, sin colocar, sin ningún atribador, se pudrían. Y entonces yo, de la que trabajé allí, pasaba, bueno, todos los tiempos muertos que tenía en el mío trabajo, pasaba los allí metido. Arrestolando ellos y salvando a algunos libros de la muerte segura. No podía salvarlos a todos, aquello ya era muy grande y un pedazo de almacén que no os podéis imaginar. Y claro, ¿cómo iba a salvarlos a todos? Ni de broma podía salvarlos a todos, pero pude salvar a unos cuantos. Pude salvar más de 100. ¿Qué estáis pensando? Joder, qué gran ladrón. Bueno, pues sí, la verdad, entre los que me quedé para mí y los que regalé a gente, yo creo que más de 100 libros salvándose de aquella. Después robé también en la biblioteca de la universidad. Y vosotros diréis, madre de Dios, hay que ser mala persona para robar la biblioteca de la universidad. No, no, yo voy a deciros el porqué. Voy a deciros el porqué y vais a entenderlo perfectamente. Pues resulta que, bueno, aquí donde me veis, bueno, no me veis, pero me sentís, aquí donde me sentís, yo fui investigador científico, Oye, un puesto, a que suena a la de Dios, a que suena, a un puesto de la hostia bendita, una puta mierda, pero bueno, una puta mierda que no cotizaba, que te pagaban 2 duros, y, bueno, en fin. La cuestión es que, bueno, yo trabajé allí, y entonces como trabajé allí, pues es más o menos como forlaba. Cuando yo es alumno, pues no me acuerdo el tiempo de préstamo, ya era una semana o dos, no me acuerdo, ponte que fuera 2. Bueno, la cuestión es que facilité cosas como que si no devolvías los libros, no te sacaban las notas, en acta o la de mi madre, bueno, cosas así, nada. Y bueno, y eran muy férreos. Cuando ya eres como yo, un investigador becario, un investigador becario, podéis sacarlos hasta 5 semanas, en paz que llega, y podéis renovarlos sin problema, ¿eh? Y bueno, totalmente diferente. Cuando ya eres alumno, metiste, te ibas al bibliotecario, pregunté cualquier cosa y mirábate con cara vinagre y no te sacaba una patada porque quedaba feo. Pero bueno, ya cuando ya eres investigador, ya era otra cosa. Ya, oye, pasa vente para allá, trata vente muy bien, busca vente los librinos, bueno, la de mi madre. Y entonces tú decías, bueno, pues oye, que me los presten 5 semanas a mí y a los demás nada más uno o dos, pues en fin, pero bueno, oye, no pasa nada. Pero luego estaba el caso de los profesores. El caso de los profesores y era ainda mayor, porque los profesores no tenían plazo. Y es decir, los profesores podían sacar un libro, y quedarse con él si querían para toda la vida. Muchas veces yo iba a la biblioteca y decía, oye, estoy interesado en este libro y tal. Ah, tiene no sé quién, el profesor de tal. Digo, ay, ¿para cuándo lo tengo que devolver? Pues no sé, para cuando quiera, vete a pedirlo a él, a ver si... Digo, ¿cómo que vete a pedirlo a él? Pero ¿qué es esta historia? Y entonces eso ya me entamó a predisponer hacia el robo de una biblioteca universitaria. Pero ya el día que llega al extremo, el día que ya dije yo, bueno, la biblioteca es de la universidad, hay que robar, y es necesario robar. Fue el día que estaba yo en un despacho con una profesora, estaba revisando un examen, no sé qué, unas tutorías, bueno, lo que fuera. Y en esto que entró otro profesor, otro profesor, el profesor don Anastasio Vejero, de psicología social. Ahora marchó, me parece, para alguna universidad de Castilla, qué sé yo, bueno, para Pontea. Y dijo, oye, que sepas que ya llegaron estos libros y tal, que pedimos con los perros que nos dan para pedir por la biblioteca, pero bueno, yo voy, en realidad voy a quedarnos en mi despacho, porque total, en fin, a quién iban a interesar más que a mí. Bueno, pues yo para la biblioteca pido lo que quiera, no voy a pedir libros que ya tengo yo para que tengan la biblioteca, ¿no? Pues pido libros que yo no tengo para que, oye, joder, pues para tenerlos y total, no me interesan más que a mí, o sea, ¿qué más da? Entonces yo pensé, digo, o sea, que con los perres de la biblioteca, este cabrón compra libros para él. O sea que, a ver, ¿qué problema hay para que yo robe entonces una biblioteca? No es lo que está haciendo este. Lo que pasa es que él está haciendo robo legal. Yo voy a hacer un robo legal. ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo yo respeto a los jays? Pues procuro no tener hierro, Procuro. Tengo yo una apariencia porque nunca da más remedio que acatarles, porque si no me meten pa'l talego, yo peor. Pero bueno, yo, oye, cuando puedo romperles, rompoles. Y sobre todo cuando les yeis son injustes, porque una cosa ye la yei y otra cosa ye la justicia. No tiene nada que ver. Curiosamente, los que faen les yeis y todo eso, y los que les gestionan, llamas al Ministerio de Justicia, Departamento de Justicia, Administración de Justicia. Y qué mentira, porque no se dediquen a la justicia, dedíquense a la yei. Que son dos cosas totalmente distintas. La justicia de la ley, quede claro, quede muy claro. Así no que, bueno, pues decidí romper, aquel día decidí romper una ley y robar en las bibliotecas universitarias. La verdad que robé nada más una biblioteca del Milán, porque la biblioteca de humanidades, donde había cosas que me interesaban. El resto de bibliotecas no había nada del mío interés. Yo estudié psicología, pero la biblioteca no me interesaba, a ver. Y entonces lo que hice fue chorar algunos libros sobre lingüística, que sí que me prestaba. Joder, robé una monografía sobre la fala del mío concello, que prestóme por la vida. Tengo la biblioteca y uno de los libros que adornan las paredes esas de la habitación que tengo llena de libros. En fin. Y bueno, lo dicho, después de esto que me enteré hoy, después de esto que me enteré esta tarde, que los libros que no se saquen en préstamo, quémense, joder, pues qué queréis que os diga, ya defiendo el robo en bibliotecas, en cualquier biblioteca. Antes no, o sea, lo que llenan bibliotecas públicas no lo defendía en absoluto, porque joder, pensaba que estaban ahí al servicio de la gente y tal, Y de alguna vez si tuve algún discutir así con alguien, con algún amigo que decía, joder, pero las bibliotecas universitarias al fin y al cabo están también ahí disponibles para pa la gente que quiere y tal. Y yo ahí decía, no, pero por toda esta historia que os conté, por lo de que los profesores pueden quedarse los libros el tiempo que ellos dé la gana, o piden libros que nunca llegan a tocar la biblioteca, que piden los para ellos. Bueno, pues entonces, ya era mi argumento para decir, mira, pues resulta que yo perfectamente lícito robar unas bibliotecas universitarias. Pero, por embargo, unas bibliotecas públicas, yo cuidaba que no, que en esas no era necesario ni lícito robar. De hecho, de alguna vez que me topé de algún ladrón en la biblioteca pública, enfadéme mucho. Una vez, el trovador que está sintiéndome acordarase que estábamos como el Yocos buscando un libro que se titula El tesoro de los lagos de Somiedo, de Mario Rosa de Luna. Estábamos como el Yocos buscando ese libro y la biblioteca del Fontán pues dijéronnos que bueno, que desapareciera, que de aquí lo robara. Y entonces, bueno, vamos a recorrer bibliotecas anticuarias y tal, y de segundo lo vio a ver si dábamos con él. Y entonces llegamos a una que nos dijo, ah, bueno, sí, no, el que había en la biblioteca robó lo este. Uno que estaba allí mirando libros, dice, ah, bueno, no uso la palabra robó, pero bueno, yo algo así como tiene lo este y tal. Dice, sí, bueno, no pone, bueno, y una opción que te da la biblioteca, ¿no? Tú si pierdes un libro en un préstamo, pues siempre tienes la posibilidad de pagarlo y ala, ya está. Y yo en ese momento, pues, oye, tengo que reconocer que crecióme la ira dentro de mí, ¿eh? Una ira realmente importante, porque yo decía, pero cabrón, yo quiero ese libro y lo tienes tú. Bueno, en fin, pero claro, tú imagínate ahora que el tesoro de los lagos de Somiedo, ¿eh?, no lo cogiera prácticamente nadie en préstamo. Bueno, pues a lo mejor ese rapaz, que yo en aquel momento tenía ganas de estrangular, pues a lo mejor ese rapaz lo que hizo fue salvarlo de la quema. Salvarlo de la quema. Manda narices. Ahora entiendo yo, claro. Yo, mira, ya vos dije otros hermanos que la biblioteca de la radio, la biblioteca UCA, tiene verdaderos xoyes. Más que nada porque tiene cosas, tiene cosines que no tienen otras bibliotecas. Que la biblioteca pública, con todo el poder que tiene, no tiene esos libros. ¿Por qué ya que no tiene esos libros? A lo mejor túbulos y a lo mejor quemolos. Porque no los coge nadie. Yo qué sé, pues por ejemplo, el último libro que yo leí de la Biblioteca UCA, La historia de la Revolución Magnovista, de Piotr Arkhínov, o Archínov, como se pronuncia en ruso, o en ucraniano. Joder, pues claro, mayor resulta que ese libro estaba allí, y total, a nadie le interesaba, prácticamente no se sacaba, y entonces en una de estas que hicieron, que remocicaron la biblioteca y recolocaron las cosas y tal, pues cogieron y ala, venga, aire, este libro a quemarlo, al fuego, cago en la ley. Luego decían de los nazis que quemaban libros, pues se sigue quemando los goles también estos, joder, qué sé yo, en fin, ¿qué más puedo decir? Joder, que robéis libros, que no tengáis ninguna pena por robar libros, porque después de lo que sé. O bueno, esperad un poco, si acaso esperáis un par de semanines a que yo vuelva a hablar con la paisana de la biblioteca esta de Ciudad de Blanco, y si puedo cedernos los libros, pues de momento no los robéis. De momento no los robéis porque vamos a traer todos los que se pueda para acá. Pero eso sí, como me entere que existe esa posibilidad, me cago en la mar, pues ya me veis a mí, como buen amante de los libros que soy, recorriéndome primero todas las bibliotecas públicas de UBIEU, para deciros que no se os ocurra quemar un solo libro, que primero me avisen, y después recorriéndome todas las bibliotecas alternativas que hay en la ciudad, para deciros que voy a empezar a donar libros como un yoku. En fin, hay que salvaros la vida, joder, cago en la hostia, pero como buen amante sea. Siéntome como Oscar Schindler cuando miraba a ver manera de salvar a sus judíos para que no los mataran en Alemania. Pues yo siéntome igual, tengo que buscar la manera de salvar esos libros. Joder, ya me considero un salvador de libros, porque con todos los ciento y pico que saqué de la Nueva España, yo considero que salvé de la muerte ciento y pico de libros. Estaban allí, eso, para coger humedad, pudrirse. acuérdome, siempre me acordé de un libro de Baltasar Gracián. Yo nunca no leí directamente nada de Baltasar Gracián. Bueno, fue párrafos sueltos y tal, pero por lo visto ella era, bueno, está tenido en el mundo como un filósofo importante, como un gran estratega. Y allí había libros de Baltasar Gracián, y yo hacía poco que leía unas referencias tocantes a él, y decía yo, bueno, pues voy a ver si leo directamente estos libros de Baltasar Gracián. Y cuando fui a cogerlos, quedaronse bien a mano, a cachos, rotos. O sea, intentaba escogerlos y se deshacía. Desfacíase en las manos el libro, de la cantidad de humedad que tenía. Ya estaba la folla podre, el papel. Madre de Dios, era verdaderamente lamentable, pero bueno, muchos pude sacar, y bueno, pues voy a intentar seguir sacando más, seguir salvando más libros de la muerte, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues después de soltar pues toda esta diatriba tocante a libros, yo creo que no queda otro que poner un cantarín, ¿vale? Vamos a ver qué tengo por aquí. Tengo la de Dios de Cantarines, pero yo quería poner uno. Quería poner un especial, pero no lo encuentro, joder. A ver, yo quería poner uno que empezaba... aquí está. Bueno, a ver si os presta. Yo una versión de los Clash, una versión jazzística. Yo creo que vos va a prestar. Venga, sentidla. Should I stay or should I go? Bueno, amigos, compañeros, sintientes todos, escuchantes, o como quiera que vos llaméis, o que vos llame yo, un saludo a todos, muy buenas noches a toda la gente que estuvo sintiendo anedonia por la emisión digital. Un saludo a Miriam, un saludo al Trovador, un saludo a Lucía, un saludo a más gente que hubo que no se personó en el chat. Un saludo para todos, un saludo también para toda la gente que te ha o que tuvo sintiendo este programa por la emisión en analógico, por la 107.3 de la frecuencia modulada. No sé exactamente quiénes estuvieron ahí, supongo que posiblemente el amigo Cabezón, que dijo más de una vez que lo siente por ahí. A lo mejor también el compañero Incio, que de vez en cuando también lo siente, desde su casa siéntese del 107.3 de la frecuencia modulada. Bueno, y otros que están ahí, un saludín para Oscar, que me parece que últimamente también lo siente, no sé si por analógico, por digital o por descarga, por lo que sea, no tengo ni puta idea, pero bueno, sea como sea, pues siempre hay pastos, ¿vale? Venga, despídeme ya, quedáis con el programa siguiente, con Alo Presidente, este programa mensual que me parece que yo hoy el entamo, y a ver si nos deja en buen sitio a la radio. Seguro que sí, para mí que sí. Quedas con un cantarín y yo despídome ya de todos vosotros. La semana que viene 2 horas, pero esta semana una nada más, ¿vale? Venga, seis buenos o malos o como os dé la gana. Hasta la semana que viene. Hey.